Dicen en la granada que Payo se ha vuelto loco. Dicen en la granada que dicen en la granada. Dicen en la granada que Payo se ha vuelto loco. Ay, lo que beben son nosotros. Hombre, lo que beben con nosotros. Ay, lo que beben con nosotros. Hombre, ya que aquí no han dicho nada. Lo que beben con nosotros. Hombre, lo que beben con nosotros. Lo que beben con nosotros. Hombre, ya que aquí no han dicho nada. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Opa! ¡Dale, compadre! ¡Opa! ¡Asa! ¡Ahí! Yo vendí mi acordeón, yo vendí mi acordeón. Vendí mi acordeón ahí pa' tocar en la granada. Di mi acordeón, yo vendí mi acordeón. Vendí mi acordeón ahí pa' tocar en la granada. ¡Opa! Yo soy el Pacho Francisco. Hombre, yo soy el Pacho Francisco. Yo soy el Pacho Francisco. Hombre, yo me llamo Pacho Rada. Yo soy el Pacho Francisco. Hombre, yo soy el Pacho Francisco. Yo soy el Pacho Francisco. Hombre, yo me llamo Pacho Rada. Ahí, compadre. Agua. Ahí, compadre. Porque se ha sido la estrella, porque se ha sido la estrella. Se ha sido la estrella y de Pachito Tomarrón. Se ha sido la estrella y porque se ha sido la estrella. Se ha sido la estrella y de Pachito Tomarrón. Abran con la botella. Abran con la botella. Abran con la botella. Hombre, Pachito y su acordeón. Abran con la botella. Abran con la botella. Abran con la botella. Pachito y su acordeón. Abran con la botella. Abran con la botella. Abran con la botella. Pacho con su acordeón.